buenos días a toda la audiencia que se encuentra en sintonía con este espacio informativo. El Central Panamá, en el municipio de Vertientes, paralizado desde el 2008, recibió una inversión de 40 millones de pesos con el objetivo de que inicie sus operaciones en la zafra azucarera 2016-2017. Para conocer detalles de por dónde anda la ejecución, converso con Luis Emilio Ramírez Ramos, director de la Unidad Empresarial de Base Central Panamá. Muy buenos días. Buenos días. Luis Emilio, ¿cuáles son las áreas donde se ha trabajado con mayor rigor? Cristalización, que está terminada al 100%, compresores y redes de aire comprimido, que también está al 100%, se ha trabajado con mayor rigor en planta de vapor, planta moledora y recepción y preparación de caña, y el sistema eléctrico también. A pocos meses de iniciar la venidera zafra, ¿cuáles son las áreas donde todavía no se ha terminado la ejecución? Bueno, faltan varias áreas que realmente no han terminado al 100%, pero las que le queda más trabajo y que hay que realizar un mayor esfuerzo y dedicarle una mayor terminación en este final de la inversión son el sistema eléctrico, automatización y el sistema de residuales. De los 40 millones de pesos que se han invertido en el central, ¿cuánto se ha ejecutado hasta la fecha? Bueno, hasta la fecha se han ejecutado 30 millones de pesos en números redondos. Nos van quedando 10 millones de pesos, algo más de 4 millones entre construcción y montaje y equipos, 3 millones prácticamente en números redondos para la afinación y puesta en marcha, y otros valores más inferiores en otros, es decir, estudio, investigaciones, etcétera. Mencionaba algunas de las áreas que aún faltan por terminar y son áreas muy importantes en el proceso de la producción de azúcar. ¿Piensa usted que se logre terminar en tiempo? Bueno, es un compromiso realmente muy serio, un compromiso muy responsable, y sí tenemos la convicción que nosotros a finales del mes de diciembre vamos a estar moliendo caña. Tenemos programada una prueba general del ingenio para mediados aproximadamente del mes de diciembre, y de ahí coger todos los detalles negativos que salgan en esa prueba general, y pensamos que un mes después podemos estar moliendo caña ya produciendo azúcar para la próxima contienda. ¿A partir de cuándo exactamente se espera comience la zafra, el ingenio, y también cuál sería el plan de azúcar a entregar? Debemos comenzar el 22 de enero de 2017 y debemos entregar 30.000 toneladas de azúcar en números redondos. El central estuvo paralizado desde hace 8 años. ¿Cuenta actualmente con el personal capacitado para garantizar toda la producción? En este momento tenemos la plantilla al 96%. Solamente nos faltan por cubrir 16 plazas y de ella un solo puesto fundamental, que es un mecánico de turbogenerador, que estamos en proceso de formarlo. Con el objetivo de integrarse a la venidera zafra azucarera 2016-2017, el colectivo de trabajadores del Central Panamá en el municipio de Vertientes labora en la ejecución de una inversión de 40 millones de pesos y de ese modo integrarse a la contienda azucarera a partir del día 22 de enero del 2017 para entregar un plan de 30.000 toneladas de azúcar. Muchas gracias a Luis Emilio Ramírez Ramos, director de la UEB Central Panamá, aquí en el municipio de Vertientes, por la entrevista. Fue Yurisei Echavarría González para este espacio.